Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y saber que nos acompañan en un nuevo programa de ¿Qué Onda Lucero? Hola, Marcos. ¿Qué tal, Elvira? ¿Qué tal, amigos? Gracias por su sintonía. Como siempre, estaremos conduciendo este espacio desde Maracaibo, Venezuela, Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta. Tenemos un programa de telenovela. Estaremos conversando con el actor Alexis Ayala, quien compartió créditos con Lucero en la telenovela Los Parientes Pobres, de Televisa, grabada en 1993. Alexis Ayala representó al villano Bernardo Ávila en esta historia que Lucero protagonizó con el actor y animador Ernesto La Guardia y además la famosa villana Chantal Andere. Y como en cada emisión de ¿Qué Onda Lucero? Tenemos la mejor música. Escuchemos un popurrí de éxitos del disco Un Lucero en la México de 1999. Lucero nos canta Caso Perdido, Siempre Te Seguiré, Millones Mejor Que Tú y Todo el Amor del Mundo. Sabe mañana, conmigo no, ya vale pasar. Para mí Rafael Pérez Botija es un gran amigo, un hombre al que admiro de muchos años y un hombre que además a mí me ha entregado mucho como artista, ¿no? Porque me ha enseñado en cada uno de los discos que he grabado con él, pues a cantar mejor, a interpretar mejor, a esforzarme más. Cuando te comprometes y trabajas con alguien que tiene tanta experiencia, pues no te queda más que ser del mismo nivel y ponerte la camiseta del number one y tratar de ser el mejor, porque estás trabajando con el mejor. Y para mí Rafa es uno de los grandes autores de nuestros tiempos, y tengo la gran suerte de conocerlo y poder decir que soy su amiga y tenerle ese cariño enorme que pues, toda la vida lo tengo a él en el corazón y en la mente. Eso es un tipazo, y tengo también la fortuna de conocer a su mujer, a su hija, su casa, sus perros, y eso me enorgullece muchísimo, me da un gusto enorme. Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y desdén, pues que tu amor como azúcar se disuelve en el café. Déjame ver si lo acierto. Ella se ha puesto a tus pies, te ha suplicado que vuelvas y no sabes lo que hacer. Solo frío y desdén, y es que tu amor. seguro como cárcel de papel. Veneta, ¿no sabes a dónde vas? ¿No entiendes lo que es amor? Tu única ley, el palo que te sujeta. Eres una veleta, me robas el corazón, mendigas mi soledad, y el mar de tu amor no tiene final ni meta. Tú no sabes. ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Amigos, gracias por seguir allí conectadísimos con ¿Qué onda, Lucero? Quedan muchas sorpresas, así que sigan en sintonía. Ahora disfrutamos de Lucerito. Escuchen este tema que está incluido en el disco Un pedacito de mí de 1986. No sé vivir sin ti. Un libro sin abrir, un disco sin sonar, un sábado gris. Así yo soy sin ti desde que tú no estás. Te extraño de más. Un jean sin estrenar, mi pelo sin peinar. Desastre total. Así yo soy sin ti. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes, de autocontrol. Son historia de amor. Te entiendo. Lucero. 30 años de vida artística. En 1990, Lucero y el actor Omar Fierro conquistaron a la audiencia con la telenovela Cuando llega el amor. Dime. Y en el mundo de la música, Lucero sorprende con un nuevo estilo, el ranchero. Lucero enaltece la cultura de su país cantando la música tradicional mexicana y lanza en 1990 su disco Con mi sentimiento. La verdad es que cansada estoy del fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, no puede ser, ya no quiero. Cantemos con el mariachi. Las mexicanísimas del Lucero. Esperamos que estén disfrutando de esta emisión de ¿Qué onda, Lucero? Prepárense ahora para cantar rancheras. En 1992, la novia de América lanzó Lucero de México. ¡Qué discazo! Vamos a escuchar la canción número uno de este álbum. Este tema se titula ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueña. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Ahora que tengo tantas penas, ¿cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos, ¿cómo fui a ser tan mía esta pasión que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma grita y encuentra solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que se da la esperanza, que parte que muerde, que en el fondo de mi alma grita y encuentra solo vacío y dolor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Bueno, Elvira, y en esta visita a Televisa también tenemos por acá con nosotros a Alexis Ayala. Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Bien, me da mucho gusto poderlo saludar y estar aquí y bueno, que estemos en persona, ¿no? Estamos en el camerino 7 del foro 16 de Televisa y es un gusto que nos hayas recibido, Alexis. No, gracias. Te recordamos siempre por ese protagónico en Los Parientes Pobres al lado de Lucero y de Ernesto La Guardia, haciendo de villano. ¿Cómo fue? De hecho, fue mi primer villano. ¿Sí? Sí, fue mi primer villano. Eso fue Carla Estrada, me ha dado la oportunidad de ser el villano de Los Parientes Pobres. Nos fue muy bien con esa telenovela. Era la segunda vez que trabajaba yo con Lucero. La primera vez trabajé en la novela de Cuando Llega el Amor. Y después estábamos... yo me fui a hacer otras dos novelas y después me invitaron para hacer Los Parientes Pobres y ese fue mi primer antagónico. Y de hecho marca mi carrera como antagonista. Llevo 25, 26 novelas y de las cuales he hecho 17 antagónicos. Oye, ¿y cómo te sientes tú, cómo te sentiste en ese momento en el que te ofrecen ese papel, Carla Estrada, de antagónico, cuando ya venías de papeles diferentes, ¿no? De hombre bueno, digamos. Sí, había hecho como... ¿No sentiste miedo al arriesgarte en ese tipo de papeles? Yo creo que una vez que tú defines qué es lo que quieres hacer en tu vida, de todos modos te tienes que enfrentar a las cosas que te ofrezcan o a las cosas que tienes que buscar, ¿no? Ahí me lo ofrecieron y fue muy bueno. Lo que hizo que me lo ofrecieran fue los trabajos anteriores que había tenido, la novela de Baila Conmigo, La Pícara Soñadora, novelas que tuve antes y Cadenas de Amargura. Y cuando viene el antagónico, bueno, lo que define es un poco más mi carrera. En la carrera de actuación como actor, el camino se va dando solo de repente, ¿no? Probablemente tú dices, es que yo quiero ser conductor de televisión, y pues nadie te va a hablar para conducir y acabas actuando, o los actores acaban conduciendo, ¿no? Y se definen ahí las carreras, o quieres ser la de bueno y resulta que funcionas más de malo, o la gente te ubica más como antagónico, como villano. Oye, Alexis, pero luego de tantos años, ¿qué experiencia puedes recordar al trabajar con Lucero en Los Parientes Pobres específicamente? Pues yo la quiero mucho, de verdad la quiero mucho. Nos hicimos muy muy buenos amigos. Evidentemente no nos frecuentamos tanto. Es más, cuando te encuentras en algún evento en común, es parte de esta carrera, pero de cuenta a su hermano lo veo, a Toño, ¿no? Jugamos cartas de repente los martes en la noche y todo esto. Y con su mami también me llevo muy muy bien. Ella es muy cariñosa y es una buena compañera. Siempre ha tenido una carrera muy, muy sólida en ese sentido, no ha habido cosas que la turben. Y eso siempre se agradece, ¿no? Cuando estás con alguien que también ya tiene un camino más largo. Cuando yo trabajé con Lucero ya era Lucero. Sí. O sea, ella empezó a trabajar desde muy niña, ¿no? Sí. De hecho, hasta bromeábamos con eso, ¿no? Yo soy mayor que ella y le decía, yo estaba en el kinder y ya te veía corta. Ya veía chispita en ese entonces. Sí, claro, y aparte yo era fan y todo, ¿no? ¿Y cómo fue ese encuentro con Lucero? ¿Cómo la conociste? ¿No dices que trabajaste con ella en Los Parientes Pobres? Yo trabajé con ella en Los Parientes Pobres. De hecho, antes de Los Parientes Pobres trabajé en Cuando Llega el Amor, que esa fue mi primer telenovela y fue también una producción de Carla Estrada. Entonces ahí nos empezamos a llevar muy bien. Omar Fierro era muy amigo mío desde antes de que Omar hiciera Amor en Silencio y todas estas novelas que lo colocaron, y él protagoniza esa novela con Lucero. Entonces nos toca trabajar. También depende mucho cómo conoces a la gente y en qué circunstancias y en qué momento conoces a la gente. Evidentemente, si conoces a alguien en una circunstancia donde está enfocado en su trabajo y en lo que tiene que hacer y tú quieres llegar a platicar, pues no van a ser tan amables contigo, nadie, ¿no? No importa en qué carrera estés hablando. pero a ella tuve la oportunidad de conocerla fuera del trabajo, con Omar, en una situación como más relajada, y eso hace siempre que la gente te ponga mucho mayor atención y que tú le puedas poner mucho mayor atención. Entonces siempre nos llevamos bien, y a lo largo de cuando llega el amor nos llevamos bien. Ya cuando viene el encuentro para los parientes pobres, pues para mí fue la oportunidad, fue lo que, te digo, definió mi carrera como antagonista, y Lucero siempre se portó muy accesible, ¿no? Aparte que habían escenas muy fuertes, ¿no? En tu personaje con mucho carácter, con mucha fuerza, y de igual manera lucieron. Eso sí lo recordamos, ¿no? ¿Qué? Ella me dio cachetada. Como Margarita, digamos. Sí, Margarita, pero Margarita pedía más de Bernardo. Acuérdate que siempre, la mujer pide y pide y pide. Miri, ¿recuerdas alguna anécdota chistosa que pudieras compartir? Pues pasaron muchas cosas. Sí, sí. Ernesto y yo no somos tan altos, tenemos como una estatura normal. Sí. Y Lucero no es tan alta, pero no es chaparrita. Sí. Y Chantal es bastante más alta. Y estaba también Ana Patricia Rojo, que también es bastante más alta. Entonces, a Ernesto y a mí, y si dice Ernesto que no es cierto, le dicen que es un mentiroso, ¿no? Nos pusieron adentro de los zapatos un tacón para que nos viéramos más altos. Entonces yo usaba además unas botas tejanas. Y entonces hay una escena con Margarita donde ella va a mi departamento por primera vez y yo estoy seduciéndola para que se entregue. Y estoy logrando casi ya que se entregue a Bernardo, ¿no? Y entonces de repente ella dice, no, y se para, y grita y sale corriendo, y entonces yo medio la jalo, y se sigue corriendo, y entonces yo tengo que correr atrás de ella. Ese día también había una escuela de niños de secundaria que estaban viendo la escena, ¿no? Entonces yo salgo corriendo atrás de ella, y como traía yo tacones, iba yo de puntita, me resbalé, me caí, tropecé, y quedó, está grabado dentro de los bloopers. Y ya pasaron entonces de la carcajada de los de la escuela, ¿no? Ya Margarita no, Lucero burlándose de Alexis, y yo también. Y fue como una parte muy chistosa. Nos llevamos muy bien en esa novela, todos éramos amigos, todos estábamos dentro de la misma edad. Evidentemente Lucero y Ernesto tenían una carrera muy muy importante, eran una pareja muy importante, y Chantal ya tenía también su carrera, yo también tenía mi carrera, pero creo que eso nos afianzó a los cuatro todavía mucho más. Y se definió Chanti como antagónica y yo como antagónico, ya nos quedamos ahí. Y ellos mismos siguieron como protagonistas, ¿no? Fue una novela que la gente aceptó muy bien. Pasión a medias, ternura a medias, afecto a medias, son los parientes pobres del amor y mi condena. Querer a medias, sentir a medias, soñar a medias, son los parientes pobres del amor que tú me das, que tú me obsequias. ¿Acaso no? Orgullo maldito. Tus personajes como villano han tenido mucho éxito. ¿Cuál crees tú que es ese gancho o ese secreto para representar un buen villano? Yo creo que es una cuestión de hacerle caso a tu director muchas veces y también de que sigas el instinto de lo que está llevando dentro de la escena, porque cuando lo haces de malo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que de repente dice Raúl Araiza, ¿no? Y nos lo ha dicho a todos los actores por molestarnos y por demás, no lo estoy diciendo por vanidad. Te dice, no actúes de guapo. Si ya te ves bien, no me actúes de guapo. Y tiene una gran verdad, eso si tú lo transportas a cualquier cosa, no me actúes de malo, no me hagas cara de malo. Obviamente te lo piden y de repente lo tienes que hacer y acaba de ser y dicen, reacciona, reacciona y pon cara de que estás disfrutando, que le hiciste daño, entonces tienes que levantar la ceja y una serie de cosas que te lo piden. Pero la verdad de las cosas es que a lo largo de la escena no tienes que actuar como que eres malo. O sea, estás actuando de algo que estás haciendo, ¿no? Y tienes que llevarlo con la mayor verdad posible porque te contratan para que una mentira la hagas ver como una realidad. Entonces, evidentemente, en las novelas hay cosas que dices, eso en la vida pasaría. Eso pensamos, porque la realidad rebasa. Sí. Cuando te enteras de cosas, dices, no es cierto que estas gentes hicieron esto o que sucedió, ¿no? Entonces, te lo tienes que creer dentro de lo mayor posible. No hacerlo con pena, no hacerlo con... Evidentemente, digo, si tienes que hacer una escena donde matas a alguien, pues no lo vas a matar, pero tienes que hacerle esta verdad como si, como también una escena de que haces el amor, pues no le vas a hacer el amor a la actriz, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero tienes que jugar en todo esto para que la gente lo viva también y lo vea. Pero cada personaje es un reto. Por ejemplo, en la novela Recuerdo que te amo, hiciste, bueno, que era la misma novela, ya a comparación de Los parientes pobres, que era el papel juvenil, igual de antagónico, ahora ¿cuál era la diferencia de hacer el papel ahora ya en maduro? Pues que pasaron 16 años. 17. No recordabas, ¿no te llegaban a la mente escenas que ya habías hecho en la novela de Los parientes pobres? ¿O no le hicieron para mí igual? No, porque sí hubo un trabajo sobre la historia, cambiaron algunas cosas. El personaje que yo hice ahora se llamaba Maximiliano. Yo hice el personaje que hizo Humberto Elizondo antes. Don Paulino, ¿no? Ajá, Don Paulino, exacto. Y ahora yo me llamaba Agustino. Y la verdad lo disfruté mucho. Es como muy chistoso. Y creo que soy el primer actor que hace en una misma novela el antagónico joven y después el antagónico adulto. Eso está interesante. Me gustó mucho, son dos historias completamente diferentes, con completamente otro peso, ¿no? Evidentemente mi físico era otro, me pidió Mapat, una, dejé de fumar, y dos, Mapat me pidió que estuviera un poco más llenito de peso, más pesado, ahorita estoy en el proceso de bajar, en agosto me voy a encuerar otra vez en Solo para Mujeres, ¿me entiendes? Pero en friega, ¿no? En el proceso de bajar de peso para empezar a subir y tener un poco de más forma ahorita. Entonces yo subí casi 11 kilos. Wow. Entre la dejada de fumar y aparte como Mapat me dijo, a mí me funciona que estés más llenito, ¿no? Pues no hice ejercicio y me consentí en la comida y todo eso. ¡Feliz! ¡Padrísimo! Pero lo estoy sufriendo ahorita. 11 kilos es mucho peso, ¿no? Entonces ahorita ya bajé 6. Me faltan 5, que esos 5 ya los tengo que cambiar por músculo. No es porque si los bajo nomás, o sea, me voy a poner, digo, de por sí parezco ahorita lombriz con nudo, ¿no? Porque ya se me empezaron a adelgazar, entonces tengo que hacer ese cambio ahorita. Pero funcionó físicamente, te digo, era completamente diferente. Los parlamentos eran otros, lo que motiva al personaje es otra cosa totalmente. Y vaya, se trajo una historia al 2000. 2008, 2009, que fue cuando la hicimos, se actualizó un poco más y fíjate que nos fue muy muy bien en el cierre. La novela tuvo muy buen rating a lo largo de toda la novela. De repente se califican los ratings en base a la novela. ¿Qué otras novelas han estado viendo para atrás en ese mismo horario, dos o tres novelas? Y el promedio que tuvo Juro que te amo fue buenísimo y eso estuvo sensacional, ¿no? Estuvo por arriba de las últimas tres novelas de ese horario y el cierre fue muy bueno. Entonces, vaya, creo que eso siempre habla bonito para uno en el ego de que la gente quiera ver tu trabajo, ¿no? Alexi, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en ¿Qué onda, Lucero? Pero no, además queremos que le envíe un saludo a Lucero, porque Lucero también es parte de este programa y ella pues escuchará estas palabras, ¿no? ¿Qué quisiera decirle? Yo creo... ¡Ay, adorada! ¡Te mando un beso, adorada! Alexis, un besito, bye. Fue un privilegio tu amor. Y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Hoy al fin, deuda pagada, tu amor ya no es nada. ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Fui muy feliz a tu lado, ¿para qué negártelo? Pero los sueños se esfuman, tu amor se hizo espuma, no sufras por qué. Sin ti sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o quererte más. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Llegó el momento de decirles hasta muy pronto. La producción y realización de este programa estuvo a cargo de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Ambos trabajamos para ustedes desde Maracaibo, Venezuela. Y como la voz que identifica este programa, Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Nos vamos con un buen tema del disco especial Boleros, Por Amor y Desamor, de 1995. Este disco reúne a varias voces de la música latina y entre ellas, Lucero nos canta La Duda. No voy a negarlo, que fuiste tú el principio y el fin. Voy a dejar el orgullo y a decirte lo mucho que me duele tu adiós. Y no he podido aceptarlo, pues sé que ya para ti terminó. Hoy solo quiero que escuches a estos labios que sufren y están secos por ti. ¿Cuánto quieres tú que yo espere cuando la esperanza las noches que he extrañado? ¿De qué forma esperas que te ame? ¿Cuántas veces quieres matarme? pues pareces feliz. Es donde entra la duda de si vale la pena lo que siento por ti. ¿Cuánto quieres tú que yo espere? Cuando la esperanza me duele, como si lo grande del dolor se midiera con las noches que he extrañado. ¿De qué forma esperas que te ame? ¿Cuántas veces quieres matarme? Como si el tamaño de mi amor se midiera con las lágrimas que he llorado. Gracias por acompañarnos en esta emisión de ¿Qué onda, Lucero? Gracias de verdad por todo su apoyo. Nos escuchamos la próxima semana, ¿sí? Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Soy Lucero. Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Te presentará más de La Novia de América en una próxima emisión. Ya sabes dónde es la cita. En el portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx.